ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidas y bienvenidos a todos a Noticias de Abajo, noticiero semanal de Medios Libres. Puedes encontrarnos en nuestra página de WordPress, noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y también en las redes sociales como Noticias de Abajo, en diasp.social y en mastodon.org. También escucha y descarga el audio en nuestra cuenta de iVoox o en archive.org, donde puedes escuchar y descargar nuestro material. También puedes ver el programa en YouTube, en Facebook Live y en redes sociales donde compartimos el contenido y también publicamos cada semana que ya se ha subido el noticiero. Buscamos romper el cerco informativo y sembrar semillitas de rebeldía en contra del capitalismo desde la comunicación independiente, alternativa y libre. Vamos a escuchar los titulares de esta semana. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Continúan las protestas de mujeres en Irán tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía. Hay arrestos, agresiones sexuales y amenazas contra las y los detenidos de las manifestaciones. Y el gobierno de Irán bombardea los grupos autónomos y de autodefensa de la región kurdo-iraní como una estrategia para no darle más fuerza a las manifestaciones, pues esto aumentaría y avivaría las revueltas que ocurren en distintas ciudades de Irán. Hackers activistas filtran información del gobierno que revela espionaje por parte de la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, a grupos y colectivas feministas y anarquistas y a pueblos y comunidades indígenas del país. También les vamos a compartir el video comunicado que el grupo Guacamaya Hack comparte en el portal enlacehacktivista.org y donde también da algunos pormenores como el hecho de que ellos no tienen cuenta de Twitter porque hay una cuenta falsa que anda circulando en redes y también un poco de su postura que están planteando en esta página. Así que más adelante les vamos a tener esta información. Les tenemos una nota del Pelmapu, este territorio, esta zona de los pueblos mapuche, pues que el Estado argentino la conoce como Bariloche. Y bueno, pues en esa zona ha habido una fuerte represión a la comunidad mapuche, de la comunidad del Afken Huincul Mapu, pues ataques del Estado y ordenado por capitalistas contra los pueblos originarios que están retomando sus tierras. Y ante este hecho pues digno, honroso, de la recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche, el gobierno y el capitalismo responden con represión. Bueno, y en el bloque Desde el Ombligo del Monstruo tenemos bastantes notas, vamos a leerlas brevemente. Jalisco, la comunidad indígena de Mezcala recuperó sus tierras. Vamos a compartirles unos testimonios de lucha que el portal Desinformémonos ha subido a su portal. Después de 23 años de lucha para recuperar sus tierras invadidas, pues han ganado un litigio y la comunidad de Mezcala pues fue a tomar este espacio que les había robado pues estos ricachones y estas empresas inmobiliarias. También les vamos a tener una nota del Congreso Nacional Indígena, quien está convocando a una movilización global el día 12 de octubre contra las guerras del capitalismo en México y el mundo. Tiene un título más largo, de hecho es contra la militarización y la guerra capitalista y patriarcal hacia los pueblos de todo México y del mundo, hacia el EZLN y las comunidades zapatistas y hacia los pueblos originarios. Es parte de una jornada intensa que van a tener el 12 de octubre, se cumplen 2 años de la toma INPI, se cumple también 1 año más de pues, esta celebración de la resistencia anticolonial de los pueblos originarios en toda la Vía Yala. También se cumplen 26 años del Congreso Nacional Indígena. Hay muchas cosas que recordar y por qué luchar este próximo 12 de octubre. Les vamos a tener información al respecto. Ah, bueno, y hay una marcha en la Ciudad de México, también una marcha del Congreso Nacional Indígena ese día. Así que les vamos a tener información. De Michoacán tenemos una nota que nos comparte nuestras compañeras y compañeros de la comunidad autónoma de Santa María Ustula, quienes emiten un pronunciamiento en defensa de la autonomía y de su guardia comunal, que aquí, como habíamos reportado, ha intentado ser dispersada, disgregada por parte del Estado, acusada de ser un grupo armado, como queriéndola comparar con el crimen organizado, cuando esta es una guardia comunitaria, la cual ha ayudado a recuperar sus tierras y la que tiene la tarea principal y única de defender a sus comunidades. Les vamos a tener el comunicado y el audio que nos comparte. En Chiapas se lleva a cabo las jornadas magonistas, que se conmemoraron también en el marco del 2 de octubre, una fecha de lucha acá en México que recuerda la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco. Y bueno, pues ahí hubo una marcha y fue parte de esta también jornada magonista que se está llevando a cabo por el centenario, por los 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón, un anarquista mexicano que bueno, pues fue también uno de los artífices de la insurrección armada de 1910 y las revueltas de ese entonces. Y bueno, pues vamos a compartirles un audio de las compañeras de los Xochitlán de Flores Magón que estuvieron en esas jornadas y que las jornadas magonistas nos comparten y que se nos hizo muy interesante compartirles, porque hablan de la prisión política, no solo de la de Oaxaca, también de la de Chiapas, y nos recuerdan a Magón. Así que vamos a escucharlo más adelante. También les traemos una nota sobre el 28S. En el marco del Día de Acción Global por la despenalización del aborto, se compartieron las palabras de Carla y Magda, presas políticas feministas en México. Ellas denuncian a la policía que, al mando de Omar García Harfuch en la Ciudad de México, provocó, robó y golpeó a colectivas. Esto nos lo denuncia el grupo de apoyo a Carla y Magda, porque están luchando por su libertad. Y bueno, vamos a compartirles también un audio más adelante de esta agresión que tuvieron nuestras compañeras en el marco de la jornada del 28S. Vamos a tener una nota de Oaxaca. Continúan las amenazas a activistas opositores al corredor interoceánico en el Istmo. Denuncian el cacicazgo y la apropiación de los bienes comunales en San Blas Atempa. Y bueno, pues estos megaproyectos siguen generando violencia, represión, amenaza allá en estas comunidades que las sufren. Les vamos a compartir información de la Asamblea de Pueblos del Istmo en defensa del territorio. Y bueno, en la Ciudad de México les tenemos también una breve que le hemos puesto Rebeldías y Resistencias. Se cumplen 2 años de la toma INPI, ahora llamada Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, y 1 año de la toma de la Ocupa Chiapas, la Casa de Representación del Estado de Chiapas en la Ciudad de México, que hoy es una Ocupa y que cumple ya 1 año de edad, y la otra dos años. Así que les vamos a compartir tanto la información, en el caso de la Ocupa ya pasó, hubo una muy buena actividad que les vamos a platicar, y en el caso de la Toma Impi, pues se prepara para el 12 de octubre esta celebración, esta conmemoración de dos años de lucha y resistencia, y también estos dos años de protesta, porque parte de las causas por las cuales llevaron a la comunidad otomí a tomar estas instalaciones, pues no se han resuelto y han encontrado, como han desde hace muchos años, pues racismo, silencio, negligencia, hasta estos compadrazgos feos, ¿no? De que se privilegia primero a los grupos, pues que apoyan al poder ahí en sus tranzas y no a la gente que pues, realmente merece, requiere y que se ha ganado también ese derecho. Les vamos a tener información más adelante. Y bueno, pues los invitamos a que se queden. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Los invitamos también a que hagan comunicación, a que rompamos el cerco y que pues construyamos utopías posibles en nuestra realidad. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Las protestas siguen en Irán tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía. Mariam, una manifestante de 51 años, narra cómo fuerzas de seguridad iraníes la detuvieron. Este es su testimonio. Me pusieron en el suelo y un agente me colocó una bota en la espalda. Me pateó en el estómago, me ató las manos, me levantó de los brazos y luego me empujó a una camioneta. La mujer fue arrestada la semana pasada en el centro de Teherán durante las protestas que se han extendido por todo Irán tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini. La joven de 22 años que fue detenida por la policía moral en la capital iraní el 13 de septiembre por presuntamente violar las estrictas reglas del hijab. Estas protestas son encabezadas principalmente por mujeres y siguen hasta el día de hoy. Y se han convertido en manifestaciones a nivel nacional contra los líderes de Irán y todo el establecimiento clerical. Aunque ha habido una interrupción generalizada en internet para impedir que se compartan videos y noticias, se han seguido publicando en las redes sociales videos de manifestantes arrestados por la fuerza de seguridad iraní, así como de mujeres aún cortando su cabello y quemando sus velos. Otros videos parecen mostrar a las fuerzas de seguridad disparando municiones reales a los manifestantes y a las manifestantes y arrastrando a los que pueden atrapar. Al menos 450 manifestantes han sido detenidos. Este es otro testimonio de un joven manifestante de 15 años. Empujé a un agente de seguridad hacia atrás y traté de huir, pero muy pronto llegó una segunda persona y una tercera. Después de unos segundos, más de 15 agentes me golpeaban sin piedad. Sentí el sabor de la sangre en mi boca y los golpes de una pistola eléctrica en mi cuerpo. Me pusieron en el suelo, me ataron los brazos a la espalda y amarraron mis pies con los cordones de los zapatos. Uno de los soldados me dio una patada en el ojo izquierdo mientras me llevaba al lugar donde tenían a los demás detenidos. Me pusieron a mí y a los otros detenidos en el piso de un autobús, uno encima del otro durante una hora y media. Estaba pensando en el papel de Raisi en la ejecución de los presos políticos y por un momento pensé que podrían ejecutarme. El final de este testimonio hace referencia al presidente Ebrahim Raisi, que se comprometió a tratar con decisión, en sus palabras, las protestas que ahora se han extendido en la mayoría de las 31 provincias de Irán. Para muchos iraníes, Raisi está asociado con las ejecuciones masivas de miles de presos y presas políticas en la década de 1980, cuando era uno de los cuatro jueces que formaban parte de tribunales secretos que los condenaban a muerte. Otros testimonios de mujeres arrestadas confirman que ha habido también amenazas de agresiones sexuales, en donde narran que la gente que nos estaba registrando en el centro de detención preguntó mi nombre y me llamó prostituta. Cuando me quejé, dijeron que si continuaba le pedirían a uno de los hermanos, que son los guardianes masculinos de la prisión, que hiciera lo que quisiera conmigo. Confiscaron nuestros teléfonos móviles y revisaron nuestras fotos, videos y mensajes para ver si habíamos compartido algunas noticias de la protesta. Si era así, dijeron que la iban a agregar a nuestros archivos. A la mañana siguiente un juez vino a recibirnos, retiraron los cargos y liberaron a la mayoría de los y las adolescentes. Por otro lado, la activista americana Hoda Kotebi aclara que las mujeres no queman sus velos para protestar contra ellos, sino para protestar por la forma en la que el gobierno de Irán los utiliza para ejercer poder, obligándolas a usarlos. La razón de esta ira es el control sobre el cuerpo de las mujeres, que es una manifestación del poder del Estado. En sus palabras, se ha plasmado desde los cuerpos de las mujeres y las exigencias de resistir a nivel sistémico, además de los sistemas que crearon un velo obligatorio. Ella comenta que se trata de una especie de demanda de liberación total para el pueblo de Irán, y las mujeres están al frente de todo esto. Algo que también influye es la presión que sienten las mujeres iraníes al estar relacionadas con la injerencia de Estados Unidos en la economía de Irán, pues la economía de Irán está en uno de sus peores momentos económicos y gran parte de ello se debe a las sanciones de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos impone sanciones a Irán como forma de castigo político, acaban perjudicando a la comunidad iraní sobre todo, pues crean desabasto de medicamentos y aumentan el precio de alimentos de una manera descontrolada. Al gobierno de Irán se le acusa de restringir las comunicaciones para silenciar a las y los manifestantes, mientras las y los iraníes se oponen a las tácticas represivas del régimen. Aunado a esto, el miércoles pasado, Irán utilizó drones suicidas y misiles para atacar a varios partidos de la oposición kurda iraní asentados en lo más profundo de la región del Kurdistán, matando al menos a 9 personas e hiriendo a más de una docena. En el quinto día consecutivo de bombardeos, Irán atacó al opositor Partido de la Liberación del Kurdistán, PAK, y al Partido Democrático del Kurdistán de Irán, KDPI, al Partido de la Vida Libre del Kurdistán, PJAK, y a Comala en las provincias de Sulaimani y Erbil. Los bombardeos continúan y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, dijo que los ataques se utilizaron misiles Fate 360 y drones suicidas, según informaron los medios estatales iraníes. El PAK sufrió varias bajas como consecuencia del bombardeo de su base en Sherawa. Al menos otras 24 personas han resultado heridas como consecuencias del ataque, y Mohamed Salih, jefe de asuntos públicos del KDPI, dijo que el ataque fue en el campamento donde están las mujeres y los niños, donde está la gente civil. El secretario de Comala, Abdul Muhtedi, condenó los ataques recientes de Irán y dijo que la ofensa unirá definitivamente a los partidos y unirá a los kurdos de Irán aún más contra la República Islámica. También pidieron a Estados Unidos que ponga fin a las agresiones de Irán. Es muy importante señalar que las compañeras de la autodefensa kurda iraní mencionan que esta es una estrategia para que la comunidad organizada y en resistencia de esta región no vaya a la capital de Irán a protestar, pues esto aumentaría y avivaría las revueltas que ocurren en distintas ciudades de Irán, lo que llevaría a un movimiento y a una resistencia mucho más grande. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها ML Noticias de Abajo ML Rompiendo Fronteras. A lo largo de este fin de semana se filtraron terabytes y terabytes de información sobre espionaje por parte del gobierno, mediante la SEDENA, la Secretaría de Defensa, hacia grupos y colectivas feministas, anarquistas y organizaciones y comunidades autónomas. Esta información fue revelada por un grupo de hackers activistas que se autonombran Guacamaya. A continuación voy a leer un mensaje por parte de la colectiva Históricas Autonomía Feminista que hicieron público, pues ellas son una de las colectivas que aparecen dentro de esta lista de espionaje. Alerta, como parte de los documentos filtrados de la SEDENA, tenemos ahora conocimiento de que el ejército mexicano ha estado realizando actividades de espionaje en contra de colectivas feministas durante el sexenio de AMLO. De las mencionadas en estas diapositivas, sabemos que todas han sido víctimas de persecución política y criminalización. Habrá respuesta, no dejaremos esto en la impunidad. Para eso quieren al ejército, para seguir asesinando estudiantes, para seguir persiguiendo activistas. Fuera militares, ni perdón ni olvido. Ese es el comunicado y ahora daré lectura a la lista de las colectivas feministas en la Ciudad de México que han sido espiadas por la SEDENA. Rosas Violentas del CCH Oriente, Bloque Negro, Histeras, Colectivo Más Mujeres, Coordinadora 8M, Colectiva Lucía Saornil, Colza, Colectiva Ágrata Feminista CAF, Colectiva Feminista de Economía del IPN, Colectiva Aquelarre Feminista, Resistencia Queer, Cueva de Brujas, Colectiva y Encapuchadas P8, Prepa 8, Las Brujas del Mar, Colectiva Sisi y Marea Negra. Dentro de esta parte del informe se incluye el siguiente texto: acciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Derivado de las diversas agresiones y actos vandálicos por parte de los colectivos feministas, ha realizado diversos análisis, revisión de perfiles y fichas de identidad de personas relacionadas con hechos delictivos en marchas y actos feministas a fin de obtener objetivos prioritarios e iniciar carpetas de investigación. Y a partir de esto, recordemos que hay varias compañeras de la Ciudad de México y del Estado de México que hoy en día tienen carpetas de investigación por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y en el apartado de los grupos anarquistas se incluye dentro del informe. El Centro Nacional de Investigación confirma que en por lo menos 14 estados del país se han detectado grupos de los autodenominados anarquistas, grupos caracterizados por sus acciones violentas, pintas, incendios, detonaciones de artefactos explosivos y de armas de fuego. Los principales grupos anarquistas identificados por el informe son Acampada Revolución, Bloque Anarco Sur, Bloque Anarco Norte, Bloque Autónomo Libertario de Jalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chantiolín, Células Autónomas de Revolución Inmediata, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinador Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, Ocupa Che, Centro Social Ocupado Casa Naranja, Secta Pagana y Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria COFIA. De los grupos, comunidades y pueblos indígenas se encuentran los municipios autónomos rebeldes zapatistas, Mares, los Caracoles como grupos de comunidades autónomas zapatistas conformados en el año 2003, antes llamados Aguascalientes, los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista, CRACER, que fueron dados a conocer en 2019 con la finalidad de dar a conocer que el EZLN está creciendo con el objetivo de buscar apoyo económico y material para el mantenimiento de los citados centros. El Congreso Nacional Indígena, CNI, catalogado como una organización integrada por pueblos indígenas de México. El Consejo Indígena de Gobierno, integrado por concejales, una mujer y un hombre de cada lengua de las diferentes regiones, en donde mantiene influencia el CNI. La Sexta, que es el colectivo o grupo de apoyo que simpatizan con la ideología del EZLN. La Sexta Internacional, conformado por organizaciones de otros países que simpatizan con el EZLN. Las redes de resistencia y rebeldía que apoyan las actividades realizadas por el CNI y el SIC y sobre todo el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es importante mencionar que esta información se enmarca en un proceso de militarización en el cual se ve envuelto el país debido a la integración de la Guardia Nacional a la SEDENA y la confirmación de la participación del ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Desde aquí decimos que queremos al ejército fuera de las calles y que decimos no a la militarización. Bueno, pues continuamos con la información y vamos a comentar un poco la nota o este hecho del hackeo que pues llevó a cabo un grupo que se ha reivindicado como hacktivista o hacker y que pues a través de un portal que se titula enlacehacktivista.org ahí ha dado a conocer tanto sus posturas como sus acciones que ha llevado a cabo. Ellos tienen ahí una cronología que va desde marzo 6 del 2022, donde pues llevan ya a cabo algunas acciones de hackeo, y así enumeran al menos 8 acciones en Colombia, en Chile, y principalmente, bueno, ahora en México, y principalmente contra grupos que están pues hostigando a movimientos sociales, movimientos libertarios, y también a grupos que han atacado al movimiento LGBTQ. Y bueno, pues la página, insistimos, les invitamos a que la revisen, es enlacejactivista.org, y en ella pues y ponen las ligas de las acciones. De hecho, ahí puede uno descargar toda esta filtración que han hecho ahora, porque bueno, el pasado 19 de septiembre, como ellos dicen, dieron a conocer este archivo, más de 6 terabytes, aunque ellos dicen en la nota 10 terabytes, un poema y un video que fue publicado por el grupo hacker Guacamaya, quien filtró a la policía y al ejército en sus correos, que ya había filtrado estos materiales en otros lados, y que ahora lo hace acá en México. Y bueno, les queremos compartir el video. Hay un poema y hay un comunicado. El comunicado es bastante interesante, pues da su posición en torno al porqué el de este accionar, y su primera reivindicación son los pueblos originarios, una lucha frontal contra el capitalismo y esta defensa del territorio. Pero les vamos a poner el audio del video para quienes nos escuchan en la radio, para quienes nos ven a través de las plataformas de video, también podrán ver la imagen que nos comparten, y que también es la imagen que estamos compartiendo en la gráfica semanal del noticiero. Así que vamos a escucharla, y bueno, pues los invitamos a que juntos comentemos, analicemos este cúmulo de datos que está saliendo de este hackeo. Hay un debate sobre su veracidad, de si es realmente grupos libertarios o si son grupos más cercanos a ciertos grupos de interés, como es el caso de Latinos, un primer lugar donde se filtra. Es este espacio pues que, si bien ha sido crítico del gobierno mexicano, es una crítica que parte de otros grupos de poder que están peleándose por ese mismo poder desde las esferas del gran capital. Así que bueno, pues los invitamos a que conozcan el material, a que lo comentemos, a que lo difundamos, y a que como organizaciones, pueblos, barrios, individuos que luchan y resisten, también a que revisemos nuestra seguridad digital por todo lo que ha demostrado pues este continuo espionaje que sigue manteniendo todas las fuerzas armadas, policías, ejércitos, seguramente hasta grupos privados como este grupo de espionaje que había hecho el señor Mancera, que seguramente habrá otros, lamentablemente, y que hay que estar atentos, pues con mucha seguridad, autocuidarnos, como dice la frase, si no nos cuida la policía, nos tenemos que cuidar nosotras, nosotros mismas, mismos. Así que vamos a escuchar el video y continuamos con más información. ¿Y quiénes somos? Somos la naturaleza devastada, somos los prados taladrados, somos los animales torturados, somos los ríos secados, somos las ancestras guerreras que perdieron la vida luchando por un mejor existir, somos la frustración de miles de derrotas, somos el resentimiento acumulado que les explotará en la cara. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Niños troyanos que le enseñan que le falló la tuya al sistema. Venimos a reformar ya nuestro mundo, nuestra vida. Okay. estructura, cambio de mentalidad. Defendamos nuestra tierra, luchemos por nuestro entorno. No deleguemos en grupos reformistas, salvemos la tierra del capital voraz. Bueno, ahora vamos al Pelmapu. Pues hay una muy fuerte de represión a la comunidad mapuche del Lafkenwincul Mapu, en este territorio que se le conoce a algunos como Bariloche, pero bueno, pues en este territorio mapuche, que su nombre es Lafkenwincul Mapu, pues se llevó a cabo estos ataques de la policía, la gendarmería, azuzados e impulsados por capitalistas que están pues queriendo lucrar con el territorio. Pues decidieron enviar a las Fuerzas Armadas en contra de estas familias, porque la mayoría eran mujeres y niñas, niños, quienes habían retomado un territorio ancestral que pues se les había robado. Ahora que insistimos, vamos a celebrar el 12 de octubre, recordemos que muchos de estos lugares donde hoy se asientan hasta nuevos ricos, pues son territorios robados a pueblos originarios. Así que vamos a escuchar esta denuncia que nos comparte la revista Caminando, a quien les enviamos también un fuerte saludo. Y pues la verdad es un material fuerte por el grado de brutalidad, y ellos también lo comparten del portal Curucu Tral Productora. Así que los invitamos a que los sigan allá en Instagram o a la revista Caminando. Así que vamos a escuchar estos dos testimonios. Y bueno, antes de pasar a la nota, les vamos a dar un breve contexto. Dice, el martes pasado en la zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, amaneció militarizado por más de 250 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Río Negro. Y bueno, tal como lo venían reclamando en las últimas semanas, un grupo de empresarios y terratenientes de la región, junto a la derecha política, con Patricia Bullrich a la cabeza y sus socios mediáticos, tomaron la decisión de desconocer a tiros y a golpes el reclamo legítimo de la recuperación territorial de las comunidades originarias. Hay personas que han sido detenidas, al momento hay seguro 10 personas detenidas, 7 mujeres y 3 varones, más un grupo de niñas y niños que estaban con sus familiares al momento de la represión. Entre las mujeres hay una que está embarazada, que cursa la semana 40 de embarazo, y esta primera represión pues generó la indignación de muchas poblaciones en este territorio, en esta zona, y la respuesta del Estado argentino, en lugar de intentar solucionar el problema o al menos parar la represión, fue mayor represión. Entonces vamos a escuchar dos audios. El primero de ellos es de la primera represión, cuando denuncian pues este desalojo, y la segunda cuando denuncian el ataque posterior de la policía a los grupos que llegaron también a apoyar esta recuperación territorial. Vamos a escucharla y continuamos con más información. Mari Mari Compuche, Compulamuen, nos encontramos las Lamuen, que fuimos desalojadas por la fuerza esta madrugada del territorio, con los niños, con una bebé de 1 mes y un bebé de 4 meses, una mujer embarazada. Fuimos gaseadas dentro de nuestras propias casas, sacadas a la fuerza con nuestros bebés, y ahora nos encontramos detenidas. En el territorio vamos a estar trasladadas para Bariloche. Por favor, difundir, manifestarse. Hemos sido golpeadas, maltratadas, y hay niños perdidos en la montaña. Nos informan que hay orden de disparar con plomo, entraron a quemar ropa, y bueno, la situación está muy grave en este lugar. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien,

anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo, lo que pasa en esta región llamada México, que al igual que el Pelmapu o el Mapu, habrá comunidades indígenas que por justo derecho digan que no se sienten representadas por el Estado mexicano y ni por su construcción histórica, ¿no?, nacionalista, y reivindican más bien pues un origen aún más remoto, y como es el caso de Jalisco, quien decidió recuperar territorio. La comunidad indígena de Mezcala recupera sus tierras, y el portal Desinformémonos de nuestra compañera Gloria Muñoz nos comparte una cobertura bastante completa. Ha subido varios testimonios, fotografías y una nota que nos aclara mucho de lo que está pasando allá. El pasado martes 4 de octubre, luego de más de 23 años de lucha para recuperar sus tierras invadidas y luego de 20 años de litigio, la población coca de Mezcala, comunidad de la ribera del lago de Chapala, ocupará mediante una sentencia ejecutoria las tierras que le pertenecen para construir ahí un espacio comunitario y educativo para las niñas y la juventud de Mezcala. Y bueno, pues amaneció festiva Mezcala, a pesar de la tensión, pues se juntó mucha gente que decidió caminar, ¿no?, convocados por los altoparlantes del poblado, a ir a la restitución de tierras del llamado Pandillo. Se citaron a las 9 de la mañana en las oficinas de bienes comunales y de ahí caminaron a este espacio que había sido robado por el empresario Guillermo Moreno Ibarra en 1999 y que pues está acusado de una cínica e injusta invasión, como dicen nuestros compañeros. Así que vamos a escuchar algunos de los testimonios que nos comparte el portal Desinformémonos, y los invitamos a que vean desinformémonos.org para conocer a fondo la cobertura de estas y otras resistencias. Lucha, 22 años de lucha no fueron fáciles. Hemos luchado, hemos sufrido, hemos sido perseguidos. Perdón, es que estoy enrabiado, pero también contento. Y hemos luchado siempre. Pero esto no quiere decir que con esta persona que corremos de la comunidad odiamos o discriminamos a todo mundo. Nunca, jamás. Todo mundo es bienvenido a Mezcala y los vamos a recibir con los brazos abiertos, con un apretón de mano. Pero sin antes decirles que en Mezcala no queremos ni tenemos turismo residencial. De la misma forma que los recibimos, los despedimos esperando pronto regreso. ¡Que viva Mezcala! ¡Que viva! ¿Qué estamos haciendo aquí? Me llamo Salvador de la Rosa Paredes, indígena de la comunidad indígena de Mezcala, ¿sí? Yo soy indígena. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Dónde estamos y qué se está haciendo? Aquí se llama el Pandillo, aquí en nuestro lugar se llama el Pandillo, ¿sí? Venimos a hacer posesión de un predio que está acá arriba del cerro, porque nos lo invadió un cabrón de ratero, para que se sepa más cosas. Un cabrón ratero nos invadió allí ese cerro. ¿Eh? ¿Y hoy qué se va, qué va a pasar? Ahora se va a llevar a cabo la posesión. La posesión, porque se estuvimos enfrentando un juicio agrario, ¿sí? Y lo ganamos. Lo ganamos y ahora vamos a hacer posesión. ¿Cuánto les costó haberlo ganado? ¿Eh? ¿Cuánto les costó? No le puedo cuantificar. No, no, no de dinero, sino de la lucha. Oh, ¿usted estuvo preso? Mucho, yo estuve preso. Estuve preso enfrentando un proceso, ¿sí? En el juzgado de lo criminal en Ocotlán, ¿sí? Por este güey que nos criminó. Tuvimos 4 comuneros presos. O sea, ¿sí? ¿Les costó mucho llegar a este momento? Muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Pero qué bueno que sí. Ya. ¿Cómo se siente hoy? Con mucha satisfacción. ¿Sí? Estoy muy satisfecho. No iba a venir porque yo estoy discapacitado de un pie. Y luego, como dice mis antepasados, y para acabar de ajustar, hace como un mes que me caí y me fregué otra vez el pie, mismo pie. ¿Sí? No iba a venir, pero siempre dije, no, pues voy a ir a ver lo que... La lucha que tuvimos más de 20 años. ¿Sí? Estoy lleno de satisfacción. Y les agradezco a todos los presentes que nos hayan acompañado. Muchas porque gracias. Para nosotros estuvo duro. Sí, este señor, como es muy poderoso, compró autoridades de las que le dio su chingagana y nos perseguía como si fuéramos delincuentes asesinos sin la chingada. El dinero del gobierno, que es dinero, más bien los empleados. Los empleados son los que tienen dinero. Gracias. No hay de aquí. Y bueno, ahora vamos con una nota del Congreso Nacional Indígena, quien convoca movilización global el día 12 de octubre contra las guerras del capitalismo en México y el mundo. El próximo 12 de octubre se cumplen 26 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena y la Casa de los Pueblos Indígenas en México, espacio de reflexión y solidaridad del que es fundador el EZLN y donde se respetan las formas de organización, de representación y toma de decisiones. La lucha por la vida es nuestra palabra colectiva. Desde hace 530 años y la guerra en contra de nuestros pueblos siempre ha sido la respuesta de los malos gobiernos, dicen nuestros compañeros del CNI. Por tal motivo, alzamos la voz y nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar, a los ataques paramilitares y la guerra contra insurgente dirigida en contra del EZLN y las comunidades zapatistas y en contra de los pueblos originarios de México a través de la militarización y paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte y el despojo de nuestras tierras y territorios. El año pasado, el Congreso Nacional Indígena denunció que hasta esa fecha se habían documentado al menos 33 asesinatos de sus integrantes, entre ellos 6 mujeres, así como 2 desapariciones. Un año después, estas cifras se han incrementado considerablemente. El común denominador es la impunidad. Desde siempre, México enfrenta flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos que se han agudizado en el actual régimen de la 4T. Los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones masivas, así como la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, maestros, trabajadores, jóvenes, defensores de los derechos humanos y de la madre tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, periodistas, activistas y pueblos originarios, es constante y creciente. Y va desde el hostigamiento, acoso, amenazas, hasta el despojo, el desplazamiento, la tortura, la prisión política, la desaparición, el homicidio, el feminicidio. Son innumerables las formas de guerra que enfrentamos los pueblos de México. Y bueno, dan todo este contexto también de lucha contra los proyectos extractivistas, los llamados megaproyectos. Y dice, los malos gobiernos utilizan la militarización, la paramilitarización y ataques y agresiones del crimen organizado para imponer la extracción de minerales e hidrocarburos o megaproyectos de muerte como el mal llamado Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. Se institucionaliza el despojo del agua prácticamente en todo el territorio nacional y se destinan elementos de la fuerza pública para defender empresas transnacionales. Aumenta la contaminación de los ríos, mantos freáticos, aire y tierra. Se da prioridad a la explotación minera, al narcotráfico, a la tala de árboles, a las industrias. Las comunidades, pueblos y organizaciones denuncian una y otra vez que la imposición de proyectos de infraestructura y extractivismo se da con la participación directa de la Guardia Nacional, lo que aumenta la militarización de la vida cotidiana en muchas regiones y pueblos indígenas. Esta situación no es más que la interminable continuidad de la colonización. Bueno, también critican fuertemente la militarización, que bueno, pues como sabemos ha estado avanzando muy fuerte en términos legales, aunque ya por la vía de los hechos se ha ya establecido en nuestro país una muy fuerte militarización, más de 120 mil efectivos armados, más los soldados que están también en las calles, pues ya patrullan por todos lados y se hacen cargo y control no solamente de la función de la policía, sino también otras funciones, muchas más, que los vamos a estar también platicando en el bloque sobre militarización. Y bueno, continuando con el comunicado del Congreso Nacional Indígena, dice: por todo lo anterior, como acuerdo de la reunión ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI, pues distintas organizaciones, redes y colectivos que acompañan al CNI están convocando a una acción global contra la militarización y la guerra capitalista y patriarcal hacia los pueblos de todo México y del mundo, hacia el STLN y las comunidades zapatistas y hacia los pueblos originarios de México. Y bueno, llaman a que pues quien pueda en su geografía y en su calendario pues decidan hacer alguna actividad o actividades en torno a esta fecha y que puedan reivindicar y levantar también estas justas demandas y denuncias. Así que bueno, dejan un correo, accionglobaloctubre2022@gmail.com, y bueno, pues ahí es donde se puede uno suscribir para informar sobre las actividades, y también en el portal del Congreso Nacional Indígena y en sus redes sociales seguramente estaremos atentos a todo lo que vayan estando subiendo, incluyendo este comunicado. Y también han anunciado ya una marcha para el 12 de octubre, un foro nacional y una marcha nacional en la Ciudad de México, y la marcha sería a las 4 de la tarde del Ángel al Zócalo, y el foro al parecer en la mañana, 9-10 de la mañana, en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, allá en la Avenida Coyoacán 343. Así que bueno, pues vamos a estar atentos, y feliz cumpleaños al Congreso Nacional Indígena y a las resistencias y rebeldías que luchan contra el colonialismo. Bueno, vamos ahora a una nota de Michoacán. Ya habíamos comentado acerca de la denuncia que nos compartió la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, que está ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, en la región Costa Sierra, quien pues hace unos días decidió reorganizar su guardia comunal, insistimos, tras estos ataques que tuvo mediáticos por parte del gobierno estatal, quien había anunciado el... pues como una tarea del gobierno dispersar y desgregar esta fuerza armada indígena. Y bueno, ellos dicen que reorganizaron su guardia comunal, que desde el año 2009, para defender la vida, integridad, libertad y derechos territoriales de sus habitantes ante el acoso permanente de los cárteles criminales, generalmente protegidos por los gobiernos en turno, la Guardia Comunal se rige de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y está jerárquicamente subordinada a la Asamblea General de Comuneros y a las autoridades civiles de la propia comunidad, misma que cuenta con un autogobierno propio históricamente reconocido por diversas instituciones, hasta del propio Estado mexicano. Y bueno, pues citan distintas leyes que les pues brindan como ese derecho, sin duda, a defenderse, a organizarse para... cumplimentarse ellos mismos la necesidad de seguridad, y más ante pues constantes ataques y un clima de violencia muy fuerte que se vive en uno de los estados con mayor índice de enfrentamientos armados de los cárteles de crimen organizado, como es Michoacán. Y bueno, pues es un comunicado más extenso. Vamos a escuchar un fragmento de este pronunciamiento de voz de nuestros compañeros de Santa María Ostula. Vamos a escucharlo y puedes encontrar más información en el portal de Congreso Nacional Indígena.org. Nuestra comunidad sufrió una investida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el Cártel de los Caballeros Templarios, situación que provocó a 34 asesinatos y 6 desaparecidos forzados de autoridades agrarias y líderes comunales, así como también el asesinato del niño Edilberto Reyes García por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que está debidamente acreditado por la Comisión de los Derechos Humanos. Lo anterior, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad. Ante estos hechos violentos y lamentables, la comunidad indígena de Santa María Ostula decidió organizarse y construir su guardia comunal para preservar derechos humanos y garantías fundamentales como son el derecho de la vida, a la integridad física y a la libertad. Actualmente podemos decir que la firmeza de nuestra lucha digna y dado frutos significativos, ya que nuestra comunidad es una de las más seguras del país y en ella podemos vivir en un clima de paz y de libertad, realizando nuestras actividades económicas, sociales y cotidianas, pues aquellos tiempos de violencia, miedo, zozobra y terror han quedado atrás. El comunicado emitido al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya el día 6 de septiembre del año en curso menciona que su actual gobierno está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas. Bueno, pues en el marco de las jornadas magonistas allá en Chiapas se conmemoró el 2 de octubre y bueno, se conmemoró esta lucha estudiantil y también pues la masacre del 2 de octubre y también como en la Ciudad de México y en muchas otras partes del país se llevaron a cabo también estas marchas del 2 de octubre. Estas en el caso de Chiapas, pues insistimos, se juntaron con las jornadas magonistas, una jornada que llevaron a cabo grupos libertarios por los 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón, un anarquista mexicano, pues participante, uno de los artífices también de la llamada Revolución Mexicana. Y bueno, pues acompañados de familiares de los compañeros presos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y de familiares de los solidarios de La Voz de la Mate, pues se llevó a cabo esta jornada y nuestras compañeras y compañeros organizadores de esta jornada magonista nos comparten parte también de las acciones que llevaron a cabo y vamos a escuchar a nuestras hermanas de El Xochitlán hablando acerca de los presos de Chiapas y estas jornadas magonistas. Vamos a escucharlo y continuamos con más información y pues un saludo y un abrazo a la gente libertaria en donde quiera se encuentre y allá en Chiapas también. Ayer entramos al Cerezo 5 de San Cristóbal, donde conocimos también en persona a 7 compañeros tzotziles que están injustamente presos desde hace más de 15 años. Les hicieron firmar un documento en blanco donde se echaron la culpa de un delito grave. Ellos mismos son los que están pidiendo por ser liberados. Ellos mismos son los que están luchando desde adentro por su libertad. Los abrazamos con nuestros corazones a cada uno de ustedes. Que la cárcel no inunde de tristeza nuestros corazones. Llenemos de alegría nuestros corazones. por nuestra lucha, que es por la vida y por la libertad. Que nuestros sueños no consuman la cárcel. Nuestra esperanza es la libertad, nuestra fe en Dios. Saludos, hermanas. Saludos, hermanos. Bendiciones donde estén. Libertad a los presos políticos de todo el mundo. Libertad a los presos inocentes. Los revolucionarios vamos adelante. El abismo no nos detiene. El agua es más bella despeñándose. Si morimos, moriremos como soles, despidiendo luz. Ricardo Flores Magón. Fraternalmente, Libertarios Solidarios de la Voz de la Mate, Roberto Martínez Pérez, Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mario Gómez López, Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez y Nicolás Gómez López. Gracias. Bueno, pues el pasado 28S se llevó a cabo las movilizaciones y las jornadas por el Día de Acción Global por la despenalización del aborto. En la Ciudad de México hubo varias actividades, entre ellas una marcha que convocó a pues muchos grupos colectivas feministas y que tuvieron una movilización que en varios puntos fue atacada por la policía y a colectivas del Estado de México fueron encapsuladas, agredidas y robadas de sus pertenencias por parte de la policía. Y bueno, en este contexto, nuestras compañeras de la colectiva por la libertad de Carla y Magda, presas políticas feministas de México, participaron en el meeting que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y les vamos a compartir las palabras que dieron en este contexto y que no solamente nos ayudan a contextualizar la injusticia que viven Carla y Magda, sino también la represión que sufrieron nuestras compañeras en la marcha del 28S y la política de terror que trae el gobierno de la Ciudad de México contra las feministas. Vamos a escucharlo. Para pedir la legalización del aborto. Ellas son, una de ellas es madre, tiene dos hijos con autismo. Carla es fotógrafa independiente, ella acompaña este movimiento feminista. Las dos son activistas feministas. Y hoy Claudia Sheinbaum, López Obrador han decidido que no deben de estar en las calles. Ahorita eso es lo que ganó, el escarmiento. ¿Cuántas somos? ¿Cuántas fuimos hace un año? ¿Cuántas fuimos hace dos? No está ni la mitad de las que marchamos. Porque el gobierno a nivel nacional ha ganado, nos ha ganado, ha metido el miedo. Muchas ahora no salen a marchar por miedo a represión, por miedo a encarcelamiento, por miedo a una carpeta de investigación en donde se les montan delitos. Carla y Magda estaban en un edificio, aquí muy cerca, en Cuba, Cuba 60. Ellas eran activistas, son activistas, porque desde la cárcel mandan escritos que ahorita les voy a compartir. Ellas desde hace 5 meses no han visto ni el sol, porque el Estado las criminaliza. El Estado no quiere ni que tengan contacto con ninguna presa. Dicen que son unas delincuentes, que son peligrosas. Ellos temen porque saben que las mujeres podemos. Y si queremos, tomamos todos los edificios de la Ciudad de México. Ya no tenemos miedo. Y ahora las tienen recluidas. Todavía más recluidas. Porque temen a que se tome el penal. Temen a que mujeres presas despierten y se levanten en contra de ese gobierno, de ese penal, de esa directora. Pues ahora les voy a compartir una carta que Carla y Magda, presas políticas, en este momento en Santa Marta, les mandan a todas ustedes. Hola compañeras, un fuerte abrazo desde los muros de este campo de exterminio de pobres y rebeldes, donde desde hace 5 meses nos mantenemos en pie, firmes en nuestros ideales. Nos aislaron porque saben que somos rebeldes con causa. Ahora nos atraviesa la violencia institucional, penitenciaria, y nos ha abierto una nueva visión más extensa de la violencia que nos atraviesa a las mujeres encarceladas, precarizadas. Hemos resistido, ellas resisten y nos solidarizamos con ellas. Hoy en el Día Mundial por la Despenalización del Aborto, les decimos, compañeras, que no bajen los puños, no regresemos a lo privado por el miedo a la represión y a la opresión del Estado. Lo personal es político, salgan sin miedo. Nosotras desde acá adentro continuamos con la lucha y seguimos exigiendo la despenalización del aborto en el resto de los estados. Sigamos luchando por nuestros derechos, volvamos a los cimientos y reforcemos todo por lo que hemos venido luchando. No paremos porque el miedo no, y que el miedo no nos detenga. Sigamos en las calles porque son nuestros cuerpos y nosotras decidimos sobre ellos. Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Carla y Magda, presas políticas de Santa Marta. Muchas gracias. Y bueno, pues en Oaxaca continúan las amenazas a activistas opositores al corredor interoceánico en el Istmo. Nuestros compañeros de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Istmo y en Defensa del Territorio denuncian el cacicazgo y la apropiación de bienes comunales en la comunidad de San Blas Atempa. Y bueno, pues ellos han sacado un comunicado. Vamos a leer algunos fragmentos. Y ellos informan que el pasado 30 de septiembre el compañero Ismael Luis López, habitante de la comunidad indígena de Puente Madera, se encontraba realizando las labores de su trabajo de albañilería allá en San Blas Atempa, cuando una camioneta con un tal Octavio Morales Toledo, conocido como Santa, se ordenó que se bajara a gente para ir a insultar y amenazar de muerte y golpear al compañero Ismael López, tirándolo al suelo y diciéndole que el parque industrial que forma parte del Podevis o del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este parque industrial se lleve a cabo. Así este pequeño tirano nefasto, a quien le mandamos las peores malas vibras, a este tal Octavio Morales Toledo. Así que, y bueno, y toda nuestra solidaridad y acuerpamiento a nuestro hermano Luis López, Ismael Luis López de Puente Madera. Y bueno, pues ellos denuncian esta agresión que sin duda es tremenda. Denuncian también agresiones anteriores como la del 19 de julio al compañero David Hernández Salazar y su familia. También a finales del mes de agosto ya hubo alertas sobre la convocatoria del nombramiento de estas supuestas nuevas autoridades agrarias que son muy a modo para aprobar estos megaproyectos. Y también el día domingo 25 de septiembre se dio esta supuesta asamblea de comuneros, insistimos, para querer aprobar e impulsar un corredor que pues va a traer muerte y destrucción, principalmente en esta zona de San Blas Atempa y Puente Madera, porque lo que les quieren instalar ahí ni siquiera son centros de trabajo, son corredores industriales. Que revisen a lo largo del país cómo están los demás corredores industriales. Ríos muertos, aire muerto, gente con cáncer, con enfermedades linfáticas, entre muchas otras que trae este llamado ultradesarrollo, llenar de fábricas y de empresas transnacionales que poco valoran los derechos laborales o ambientales, traen consecuencias negativas para nuestros pueblos y no es trabajo. Y bueno, continuando, perdón por el lapsus acá de enojo, pero bueno, continúan con este comunicado y llaman a la solidaridad internacional a realizar acciones contundentes en la Embajada de México, en los lugares donde se pueda, y también a los individuos, colectivos y pueblos indígenas de Oaxaca y México a realizar acciones dislocadas en solidaridad con la comunidad de Puente Madera y en contra del proceso de industrialización de esta región que traerá consigo el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Así que bueno, pues ahí está esta información, este comunicado contra el cacicazgo y la apropiación de bienes comunales en San Blas Atempa. Y bueno, pues Ciudad de México, vamos a hablar de rebeldías y resistencias. Se cumplieron 2 años, bueno, están por cumplirse, 2 años de la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, el cual es la oficina central de esta institución, en la cual malgobierna Adelfo Regino, un traidor de los pueblos indígenas en México, que después de ser miembro del Congreso Nacional Indígena, decide pasarse ahora con el mal gobierno de la 4T, pues a ser el impulsor de megaproyectos y de avalar consultas amañadas. Bueno, pues hace 2 años, el 12 de octubre, se tomó esta instalación por parte de la comunidad otomí indígena residente en la Ciudad de México. Ellos vienen de Querétaro, viven ya desde hace décadas, van y vienen de la ciudad. Y bueno, pues ellos han gestionado sus viviendas en esa zona. Hay ya proyectos que se han construido de otras comunidades otomís. Y bueno, pues ellas y ellos, pues cansados de que más de 15 años estuvieran pidiendo vivienda en plantones en la calle, después de intentar por todas las vías pacíficas de diálogo, de gestión social, poder resolver el problema de vivienda, no querían una vivienda regalada, querían una vivienda que puedan pagar pues con las capacidades de pueblos originarios que tienen pues carencias económicas, y que pues han buscado este derecho a la vivienda. Sin embargo, el gobierno pues la ha dado largas y no les ha resuelto. Muchos pensaríamos que tras la toma del INPI, pues su respuesta quedaría cubierta, que se les serían resueltas sus demandas. Sin embargo, han pasado más de 2 años y después de mesas instaladas de diálogo, amañadas por el gobierno, rotas por el gobierno, traicionadas por el gobierno, pues ellas y ellos siguen en esa instalación y siguen demandando su derecho a la vivienda sin aún obtener resultado. El próximo 12 de octubre están convocando a una actividad ahí en este edificio tomado. Va a ser por la mañana porque, como comentábamos también, ese día también va a haber jornada del Congreso Nacional Indígena, por la tarde una movilización y por la mañana el foro ahí en este espacio de la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes. Así que estemos atentos, saludemos, acuerpemos, abracemos la lucha de la comunidad otomí en rebeldía y resistencia de Santiago Mezquititlán Querétaro, residente en la Ciudad de México, que son un ejemplo de rebeldía y resistencia, que le han dado la vuelta al mundo, su solidaridad, su lucha, su integridad, su dignidad, y que hasta muchos de ellos, otros grupos que no apoyan tanto, pues hasta se han visto beneficiados, sin duda, de este esfuerzo titánico que hacen nuestras compañeras y compañeros de lucha. Así que bueno, pues seguramente les estaremos trayendo la cobertura en el próximo noticiero. Y en el caso de la Ocupa Chiapas, bueno, pues primero tenemos que empezar con una denuncia que están ellos y ellas también difundiendo, que es el corte de energía eléctrica que han sufrido hace unos días. Y que, este es un espacio que el pasado 24 de septiembre cumplió un año de haber sido recuperado. Era una casa semi-abandonada porque, como tiene un patio relativamente grande, parece que los funcionarios del estado de Chiapas lo ocupaban como un garage para sus autos de lujo. Esta casa abandonada fue retomada el pasado 24 de septiembre del 2021 en una acción global, en el marco de una acción global en solidaridad con las comunidades zapatistas víctimas de agresiones paramilitares. Un grupo de personas decidió realizar esta acción, que fue tomar esta casa de representación del estado de Chiapas, que había cerrado desde años atrás con el argumento chafa de no atender a nadie, ¿no? O sea, como ahí se juntaban muchas protestas en apoyo al EZLN o en apoyo a pueblos chiapanecos, pues decidieron mejor cerrarla. Así que bueno, pues jóvenes libertarios, la mayoría de ellas jóvenes y jóvenes, han decidido recuperarla, reanimarla, pintarle una sonrisa a sus muros y bueno, pues han llenado de murales, de actividades, han celebrado su primer aniversario con una muy buena reflexión de lo que ha sido caminar estos 365 días de ocupación, donde ahora ya hay un comedor vegano los miércoles, hay talleres de distintas cosas, de manualidades, de grabado, de medios libres, en fin, hay una como en toda Ocupa, una larga lista de actividades, de talleres, de propuestas, de cosas que van saliendo a la fecha, como todo espacio libre lo permite, como una Ocupa lo permite, lejos de estos pilares, espacios del Estado, ¿no? Que ya están diseñados para que la rebeldía ahí se le puedan cortar las alitas, ¿no? Y entonces, pues mejor estos espacios libres hay que construirlos, son unos retos a construir, no es que llegues ahí ya todo sea felicidad, no, hay que ir a construir la felicidad, hay que seguir luchando por ella en esos espacios, con trabajo, con propuestas, pues con un ánimo de conciliarnos y de resolver los muchos problemas que tenemos como sociedad y que son herencia de una sociedad patriarcal, individualista, violenta, y que tenemos que ir borrando para construir una sociedad nueva en la que todas y todos pues, vivamos mucho mejor. Así que bueno, pues feliz aniversario, feliz cumpleaños a la Casa Ocupa Chiapas y feliz cumpleaños a la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes por muchas, muchas, muchas ocupaciones más. Y bueno, no queremos irnos sin antes invitarlos a que escuchen medios alternativos de América Latina, del mundo. Sin duda es algo que ayuda a cualquier persona a tener una idea más amplia de lo que está pasando en nuestro planeta. Pero sin duda, pues también la importancia de la zona en la que estamos. Y en el caso que nos concierne, que es América Latina, hay esfuerzos muy buenos e importantes. En el caso de Argentina, la Red Nacional de Medios Alternativos, entre muchas y muchas otras experiencias comunitarias de radios, de televisiones, nuestras compañeras y compañeros de Antena Negra. Lo mismo en esta cordillera, pues también de pueblos, la mayoría de ellos mapuche, que ahora lo conocemos como el territorio chileno. Toda esa región está llena también de proyectos de comunicación alternativa, que hace que pues no necesitemos realmente los medios masivos de comunicación para saber lo que está pasando allá, y por el contrario, viendo los medios alternativos uno puede tener una mejor referencia de la realidad de lo que está pasando en esos territorios. Y bueno, pues así en todo el continente, en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en todos los lugares, en Ecuador, en Centroamérica, pues como siempre aquí hemos estado muy atentos a todo lo que publican nuestros compañeros de Panamá, de Radio Temblor, de 8 de octubre, Costa Rica. Ah, bueno, y antes de salir de Argentina, por cierto que ya no lo brincamos, pero la conquista del PAN los sábados a las 8 o 9 de la mañana, dependiendo de la región en la que te encuentres, un muy buen noticiero para escuchar, bueno, un programa anarcosindicalista, libertario. Hay muchos otros, el de Romper el Cerco, Latinoamérica Rompe el Cerco, también un esfuerzo de varias radios y medios independientes, la mayoría de ellos del sur del continente, de Avia Yala, como también se le menciona a este espacio latinoamericano. Y pues insistimos, escúchenlos, véanlos, difúndanlos, ayuden a construir, sean parte también como de este simiente de comunicación alternativa y contrahegemónica. Y bueno, y así todo el continente. Aquí también hemos escuchado varias aportaciones que hemos tenido de Democracy Now, de Submedia TV allá en Canadá, de It's Gone Down de Estados Unidos, entre muchas y muchos otros portales, algunos de periodismo independiente y otros simplemente portales de las resistencias que están luchando. Pero todos esos esfuerzos informativos ayudan a, pues, a crear esa red de información que está peleándose contra la verdad oficial en todas partes. Y bueno, pues los invitamos a escuchar, a difundir, a compartir, a crear medios libres en todo el continente y en todo el mundo. Vámonos con más información. Y bueno, con esto estamos terminando el noticiero de esta semana. Esperemos que haya sido de su interés el material que les hemos compartido. Los invitamos a que, pues, nos ayuden también a juntar más material, a que nos manden sus audios, a que se sumen a este proyecto, este barquito pirata llamado Noticias de Abajo, que intenta romper el cerco informativo, y que también que construyan su barquito, su panguita, o lo que ustedes quieran, pero que hagamos medios libres de comunicación, independiente, alternativo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. regresaré por lo andado. Debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida.